Para la realización de esta práctica, hemos tenido que realizar un visionado a las diferentes estadísticas sobre las visitas que ha obtenido nuestro blog. Para poder observar estas diferentes estadísticas, debemos entrar en la parte de nuestro blog donde pone Stats. En primer lugar, se verá la estadística de volumen semanal, donde podemos observar que la semana donde obtuve más visitas fue la 15ª semana desde que creé el blog. En segundo lugar, la estadística que debemos ver es la que nos muestra la procedencia geográfica de las visitas, donde podemos comprobar que solo he recibido visitas de nuestro país, España. En tercer lugar, hemos tenido que ver el listado de entradas más visitadas. En mi caso, he tenido más visitas en la página de inicio, en este caso 3, y después una visita en los bancos de imágenes y en la entrada del mirador de las columnas. En cuarto lugar, he tenido que ver las estadísticas de los clics en los enlaces salientes que he obtenido las entradas de mi blog. En mi caso, el mapa del trayecto que te llevaba al mirador de las columnas ha sido el enlace más visitado. Para los enlaces entrantes, que sería la quinta estadística que debemos observar, mis resultados han sido Search Engines y Twitter. Y por último, los diferentes términos utilizados para acceder de los diferentes motores de búsqueda. En mi caso, el término más buscado es el mirador de las columnas, con una búsqueda. Como conclusión, quería añadir que la entrada, el mirador de las columnas, ha sido la más visitada en todo mi blog.